24 grados 5 es la temperatura del día de hoy. Hay un 75% de humedad. Yo estoy pidiendo que construyan un deshumidificador. Deshumidificador se dice, ¿no? Gigantesco para la ciudad de Buenos Aires y que tengamos cero de humedad todo el tiempo. Máquina bien al sur. Títulos en Llevalo Puesto. Garré quiere más gendarmes y policías en las calles. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunció que el 25 de febrero la Policía Federal dejará de emitir la cédula de identidad como parte de un plan para sumar más efectivos a las calles y adelantó que se está trabajando en el mismo sentido en el caso de la confección de pasaportes. Las violaciones como otro crimen de terrorismo de Estado. El abogado querellante y miembro del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Pablo Salinas, valoró los testimonios de víctimas en el juicio oral por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la capital mendocina. Esto ha permitido que salgan a la luz en el país los ataques sexuales como una herramienta de terrorismo de Estado durante la dictadura militar. Arranca otra paritaria docente en la ciudad. Representantes de los gremios docentes porteños volverán a reunirse con el ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich, en el marco de la paritaria en el día de hoy a las 10 de la mañana. Empieza el año electoral. Las elecciones provinciales empiezan en 3 semanas. Catamarca abre el cronograma electoral del domingo 13 de marzo y una semana después tomará la posta la provincia de Chubut. 22 provincias renovarán sus autoridades y gran parte de los gobernadores quieren reelegirse. Pelea de fachos. El gobernador de Neuquén, Jorge Zapac, se impuso ayer en las internas del Movimiento Popular Neuquino y será candidato a un nuevo mandato para gobernar la provincia. La lista azul, que impulsó a Zapac, aliado del kirchnerismo, se impuso a la lista blanca, que encabezó el exmandatario derechista Jorge Sovich, como si el otro no lo fuera. Videla y Menéndez. Después de las condenas para Jorge Rafael Videla y Luciana Benjamín Menéndez del 22 de diciembre pasado en Córdoba, el Tribunal Oral Federal número 1 de esa ciudad dará a conocer hoy los fundamentos. Se trata del resultado del juicio por la muerte de 31 presos políticos en la unidad penitenciaria de San Martín. Libia en llamas. Opositores al régimen de Muammar al-Gaddafi incendiaron hoy varios edificios públicos, entre ellos la sede de gobierno. Esta madrugada, el hijo del dictador amenazó con una guerra civil y dijo que correrán ríos de sangre si las manifestaciones, que dejaron más de 200 muertos, no terminan. Un motín sindical en Wisconsin. Estados Unidos. Más de 20.000 personas salieron a las calles de varias ciudades en el estado de Wisconsin para protestar contra los recortes presupuestarios que el gobernador Scott Walker quiere imponer. El proyecto de ley presupuestaria de Walker elimina los convenios colectivos de trabajo de los empleados públicos, a excepción de los policías y los bomberos. Está tomado el palacio de la ciudad, de la capital de Wisconsin. ...48640489 es el teléfono que no sabe dónde carajo queda Wisconsin... ...y 48661095 es alguien que no tiene ni idea de dónde queda Estados Unidos. Y si necesitan ubicarse, pueden escribir a llevalopuesto2011@gmail.com... ...pueden acercarse a nuestro blog, llevalopuesto2011.blogspot.com... Llévalo puesto en Facebook, llévalo puesto en Twitter, son todas las maneras de llegar. Exactamente, o se vienen a Alambre 873 y nos cagan a trompadas. A vos. Fito, creo que suena por primera vez Fito acá en el aire de Llévalo Puesto. Tráfico por Katmandú, de un disco que vendió, se vendió hasta creo en la florería, se vendía El Amor Después del Amor. Y te digo... Dios, ay, es... Llévalo puesto, como el traje de dama antigua, para el acto de 25 de mayo. Ya son las 10 y 17 en la ciudad de Buenos Aires y una de las noticias que mencionábamos recién en los títulos sobre lo que estaba sucediendo en Libia, las amenazas del régimen de Gaddafi. Las protestas siguen, sí. Se habla de más de 200 muertos. Recordemos que Gaddafi lleva 42 años como primer ministro en Libia, hermano guía de la revolución, así como se define a sí mismo. Sí. Y sigue el clima tenso en la ciudad, en el país. Entre 20.000 y 30.000 personas regresaron a las calles ayer luego de la represión que sufrieron el día viernes y sábado. Un país más que entra en el reguero de pólvora que es Oriente Medio y los países árabes, ¿no? Exactamente. Estamos en comunicación con Franco Gallini. Él es un analista internacional, especialista en Medio Oriente. Vive hace más de 10 años por la zona. Franco, ¿nos escuchás? Sí, os escucho. Buenas tardes. Gracias por atendernos, Franco. No, es un problema. Buenas tardes. Buenas tardes. Franco, queríamos antes que nada consultarte. Vos estás viendo ahí las manifestaciones y todo lo que está sucediendo en Libia. ¿Qué continuidad hay con lo que sucedió en Egipto? ¿Cuáles son las particularidades que vos ves en Libia que no se dieron en otras revueltas en otros países? Bueno, lo que pasó en Libia es la consecuencia de lo que empezó en Tunisia. Uh-huh. Si miramos el mapa de Oriente Medio y el norte de África, como dijo un observador sirio, necesitamos una pequeña flama para empezar con Tunisia. Y eso fue ese chico que desdichadamente se quemó y murió. Sí. Y después la flama que hizo empezar Egipto fue exactamente la salida de Ben Ali de Tunisia. Uh-huh. En cuanto se fue Mubarak, todos los dictadores por el mundo árabe se dieron cuenta que ya su término en el poder se acabó. Ahora, en cada país pasa de manera diferente, por la organización tribal y social y política y económica también en la que vierten los diferentes países. Pero por en mi punto de vista, Gaddafi ya es historia. Lo que está pasando es que entre la realización por el mismo dictador que él ya ha pasado y que es historia, y la departida o la salida del dictador, se va a gastar mucha sangre del pueblo. Y eso justamente lo estamos viendo en Libia, donde en una semana tienen casi cuántos muertos tuvieron en Egipto durante 3 semanas. Sí. Franco, buenas tardes allá en Irak, buenos días acá en Buenos Aires, te habla Federico. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Gaddafi tiene un perfil totalmente distinto a Mubarak, por lo menos en la alineación histórica que tiene con respecto a Estados Unidos. Es decir, las revueltas se llevan puesto o voltean o dan vuelta regímenes que están alineados directamente con Estados Unidos y regímenes como el de Gaddafi que en principio no parecen ser alineados directamente con Estados Unidos. ¿Es así? Bueno, no exactamente, porque si os acordáis, después del embargo de 20 años, Gaddafi tuvo un realineamiento con Libia, con el oeste. Así que desde 2004, cuando decidió abandonar su programa nuclear, empezó a ser el nuevo darling de los Estados Unidos y sobre todo de la Unión Europea. Como italiano, sé muy bien que el primer ministro Berlusconi tiene tratos muy, muy cercanos con Gaddafi. Y lo mismo pasa con toda la Unión Europea, que me parece exporta o importa el 70% del petróleo de Libia. El problema, como definió hace 10 años un opositor sirio, otro opositor sirio, es exactamente una cuestión de contradicción entre las políticas internas de los países europeos, por ejemplo los Estados Unidos, donde hay democracia de cierta manera, sí, y su política exterior, donde se habla de estabilidad, pero el problema es que esa estabilidad dura hasta cuándo dura. Es decir, sin elecciones libres, sin prensa libre, no podemos saber lo que piensa el pueblo. Viajando por esos países es bastante claro que lo que piensa el pueblo es exactamente lo que después de décadas puede ahora expresar. Y es que están cansados, no hay libertad, no hay economía, no hay desarrollo. Y están cansados de la corrupción y la ineptitud de esos dictadores, que ya, como dije antes, son historia. Ahora vamos a ver cómo va a pasar en los otros países, pero me parece que el dominó ya empezó hace 2 meses. Franco, en tu recorrido por esos países, ¿pudiste observar la posibilidad de reconstrucción de la política en general de esos países? Es decir, una vez que se va el dictador o el líder del régimen, ¿qué queda después? La política le tiene miedo al vacío, le tiene pánico al vacío. ¿Qué queda cuando se vaya Gaddafi, que como decís vos, le quedan los días contados? En cada país vierten situaciones y condiciones diferentes. Pero el grande mito de Occidente, que después de los dictadores van a pasar monarquías o quizás aún peor, reinos de Al-Qaeda, está bastante claro que eso no era nada más que mitos. Lo que demostraron los pueblos de Oriente Medio ahora no solo es comprender lo que significa la democracia, sino que comprenden exactamente el precio que tienen que pagar por la democracia. Lo que no me gusta es que en los medios de comunicaciones en Europa se habla mucho de ese momento de Oriente Medio como si fuese la caída del muro de Berlín. Sí. Pero eso no es verdad. Los países del Oriente Europeo o de la Europa del Este tenían muchas ayudas de los países del Oeste. Y en el frame de la Guerra Fría, sí, empujaron mucho para que el este de Europa se juntara con el oeste. Aquí los pueblos árabes están luchando a pesar del occidente y sin la ayuda del occidente, que me parece mucho atrás de los movimientos de los pueblos. Así que están haciendo una lucha de hombre que creo que nos están enseñando verdaderamente el significado de la democracia. Ahora, es muy difícil decir lo que vaya a pasar después. En cada país, como dije, vierten condiciones diferentes, pero eso nadie puede decirlo y nadie puede decidirlo sino los países y los pueblos de esos países. Franco, te agradecemos mucho la comunicación. Estamos obviamente muy contentos de haber tenido este llamado telefónico directo a Bagdad, a Irak, y obviamente esperamos poder continuar nuestra conversación con vos. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. En 3 días estaré en Cairo, entonces podríamos continuar así y vamos a hablar quizás de Egipto. En 3 días te llamamos, Franco. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Once Tiros, banda uruguaya, banda amiga, La Canao, un tema de su segundo disco, creo. La policía la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son. Cuidado con la cana que va a abrir. Cuidado con la cana que va a abrir. Y allí voy, libertinaje, no raje, no corras, no huyas y nunca te calles. La boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida de golpeadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia. Su deporte precioso al calabozo o al calabozo. Cuidado con la cana que va a abrir. que cuando aparece va con intereses. ¿Dónde está el rebaño? Afán de hacer daño, dicen lo siento. Es mi trabajo. Cuidado con la cana o que va a abrir. Ponemos el cuerpo hoy, jefecito. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? Agenda diaria del tránsito en Llévalo Puesto. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? La propuesta se va a la ciudad de La Plata. Sí, una propuesta que tiene que ver con la memoria, una memoria del pasado reciente, ¿no? Del pasado estudiantil reciente. Exactamente, se trata de que se cumplan 15 años del 20 de febrero del 96. La lucha de los 90 en realidad se desarrollaba contra la ley de educación superior, que fue una de las leyes neoliberales que atravesó la educación. Uh-huh. Y bueno, por este motivo, digamos, hoy se va a hacer un acto y un festival, sí, en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, y las consignas son justamente abajo la ley, educación pública y gratuita, y basta de represión y gatillo fácil. Recordamos con los oyentes que el 20 de febrero del 96 hubo una marcha gigantesca que también se hizo al rectorado de la Universidad de La Plata para impedir el espacio que se estaba haciendo, la asamblea que se estaba haciendo para aprobar la ley en la Universidad de La Plata. Y hubo una represión enorme. De hecho, yo recuerdo haber visto a Eve en la primera línea de la marcha recibiendo un palazo de un policía. Le abrieron la cabeza a Eve en esa época. Digo, para quienes después nos gusta pegarla a Eve porque es kirchnerista, lo que sea. La mina, cuando nosotros todavía estábamos tomando la leche y jugando los jueguitos al Atari, la mina estaba haciendo estas cosas, ¿no? Digo, en la primera línea de lucha contra la LES estaba Eve con su pañuelo blanco manchado de sangre en esa época. Exacto. 20 de febrero que hubo detenidos, hubo presos, y se recuerdan los 15 años de ese hecho, hoy lunes. A las 4 de la tarde va a haber un acto y un festival en La Plata. Recordemos que la LES no quedó en los 90, que siguen intentando imponerla hoy en día. Uh-huh. Recordemos también la represión que sufrieron los compañeros de Córdoba, uh-huh, en diciembre con la aplicación de una ley tan neoliberal como esta. A las 10:30 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura sigue ahí en 24 grados 5 décimas, una humedad del 75% y la máxima para hoy de 29 con algunos chaparrones. ¿Le puedo pedir a los oyentes una cosita? Obvio. Sin cortar la continuidad. Si alguien tiene grabado el rezo al Che que tiene grabado alguna vez, que grabó una vez Eve hace una especie de poema, de una especie de Padre Nuestro para el Che Guevara, musicalizado. Yo sé que lo tenía la gente de Hijos La Plata. Si algún oyente, por esas casualidades, escucha y lo tiene, llévalo puesto 2011@gmail.com. Yo lo perdí y no lo tengo. Este es el comienzo de la bajada de línea. Quemado. Este es el final de la bajada de línea. We'll be right back. en Lleva lo Puesto, en la segunda media hora de Lleva lo Puesto. Los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social exigen un aumento de salarios y el fin de la precarización laboral. Los trabajadores denuncian que la amplia mayoría de los salarios están por debajo de la canasta familiar y menos del 10% del personal está en planta permanente y que no se respetan los derechos elementales reconocidos en el convenio colectivo de trabajo. Los reclamos son pase a planta permanente sin rebaja salarial y la igualación del salario a la canasta familiar. Protesta de trabajadores de call center. Los trabajadores del call center de la empresa Teleperformance realizaron hoy un paro de actividades y un corte en la calle Avenida Rivadavia en reclamo de la reincorporación de trabajadores despedidos. Esto fue a partir de las 9 de la mañana, pero el paro continúa. Hoy una nueva movilización en Luján por el pedido de Planes Argentina Trabaja. El Frente Popular de la Centillán informa que trabajadores de cooperativas de Luján, correspondientes a cooperativas del Plan Argentina Trabaja, realizaron una movilización a los galpones de la Municipalidad de Luján. El día de hoy a las 10 de la mañana será esto, en reclamo de condiciones dignas de trabajo en el marco del Plan Argentina Trabaja. Sí, en 24 grados la temperatura, una máxima para hoy de 29, con lluvias a la noche en la ciudad. Lleva lo Puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la Puesta. Estamos por arrancar la segunda nota del día. Te quería comentar una cosa, Carito, acerca de lo que es un pequeño y mediano productor del agro pampeano, ¿no? Para te quedaste colgado, me ¿verdad? Quedé caliente con sí. Eso. Hoy salió la nota de que aumentaron los precios de las hectáreas en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el norte de Sojero. Exacto. ¿Sabes cuánto sale una hectárea de campo? Una hectárea de campo, le estoy levantando el dedito, escuchen esto, ¿eh? Una hectárea de campo en Pergamino, $15,000. ¿Qué quiere decir esto? Que un tipo que tiene 10 hectáreas, básicamente una microchacra, tiene un capital dormido ahí, descansando en la tierra, de, hagan la cuenta, 10 por 15 mil, son $150,000, exactamente $600,000. Si eso lo llevas a 100 hectáreas, que todavía sigue siendo un pequeño productor para la Federación Agraria, estamos hablando de $6,000,000 de capital. ¿No? Solamente para tirarlo como una idea antes de la nota que viene. Sí, que si se dedica a la producción de soja. Además, o la vende y la pone y hace y cobra intereses. Sí, claro. Exactamente. Y más con trabajo esclavo, ¿sabes qué? ...486-40489 es uno de los teléfonos que con 10 hectáreas plantaría nabos, y 486-1095 es otro que se le jugaría la ruleta todo al 4 el Colorado. Llévalo Puesto 2011@gmail.com es el mail del programa. Llévalo Puesto, como nos dijimos, en Facebook, en Twitter y .blogspot.com. Ahí está todo el baúl de los recuerdos. Y ahora nos vamos con un poco de música. Hasta unos minutos. Vamos a escuchar Amigos en Serio, que es La Zurda. Ya es la zona que pasamos. Y es una banda de la hostia, tío. La hostia. Cuántos años que pateamos y de tocar en el cordón y las canciones salir solos. Poesía, guitarra y mi voz como susurrando al fogón mientras la noche cae solo. Creo que eso me hace seguir cantando siempre en el confín de estas mágicas historias, para viajar y traspasar la eternidad en otra vida, otro lugar, para viajar y traspasar la eternidad, sino a que vinimos para viajar. Vamos a hacer de esto un mundo mejor y a disfrutar más las cosas. Las cosas que hay que festejar, porque el sol sale una vez más y el mundo hace que funcione. Vivir la vida más mejor y hacerla siempre tranquilo, que aparte va a tener más onda para viajar y traspasar la eternidad en otra vida, otro lugar para viajar y traspasar la eternidad, sino a que vinimos para viajar. Llévalo puesto a las 10:43 de la mañana, en este caso con otra nota no muy feliz en el día de hoy, ¿no? Se trata en este caso en la provincia de La Pampa, un chico, Cristian Sapcedo, de 14 años, recibió un disparo en la nuca con un arma apoyada en su cabeza. Esto fue en las puertas de un taller al cual ahí él había entrado, y aparentemente el dueño, que es Gabriel Payela, lo golpeó, lo acusó de ladrón y lo sacó a la calle para fusilarlo en la cabeza. Por esto estamos en comunicación con... compañeros de Tierra y Producción, que es el espacio donde está el comedor comunitario. Alejandro Frank se llama el compañero, el espacio donde que trabajan ahí en Villa Germinal, que entendemos es el barrio donde Chanchi, Cristian Sapcedo, vivía o vive. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. Pensábamos cuando hicimos el trabajo de producción y quedamos en llamarnos, en hablar hoy, en esto de cuánto pesa lo que los medios de comunicación hablan de los pibes chorros, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias materiales de esto? Sí, ni te cuento. Creo que es a nivel nacional y cada vez más, por ahí más visual, digamos, se puede observar más cómo juegan los medios, ¿no? Y cómo manejan la agenda, ¿no? De la sociedad. Sí, no solamente la agenda, sino la cabeza de la gente. Digo, este tipo que fusiló a Chanchi es un bicicletero, que lo encontró manoteándole un velocímetro, una cosa así. Mirá, no es tan así tampoco. A ver. Primero, Payela, que es el homicida, digamos, el que intentó matar a un pibe. Sí. Es empleado municipal, o sea, tiene un cargo en la municipalidad de Santa Rosa. Sí. No cumple las funciones, no sé bien por qué. Es bueno, militante del PJ. La última campaña se la hizo a Juan Carlos Tierno, que es un, bueno, ya sabrán también, es un intendente o un personaje bastante complicado, digamos, de tratar, y fue ganó las elecciones para intendente y bueno, la movilización popular, por las características del tipo, digamos, que es un facho y represor, digamos, sí. Incluso estaba implicado en los en los juicios, digamos, a los represores de la dictadura. La movilización popular hizo que en 3 meses de su gestión, o sea, tuviera que dejar el cargo. Bueno, y este tipo, digamos, no es un personaje común, porque la Legión de Tierno, digamos, es la que más plantea la mano dura, la represión, acá en La Pampa. Y este tipo es, o sea, discípulo, digamos, de Tierno. Está claro lo que nos planteás, Alejandro. Sí. No es un tipo que haya sido sugestionado por Canal 9 o por C5N, sino que es un militante del peronismo recalcitrante, sí, de La Pampa. Y también, creo que los medios también juegan, es la misma historia, digamos. Cuestión es que, eso, o sea, cada vez más, y apoyado por los medios de acá de La Pampa y de toda la Argentina, digamos, cada vez más se plantea la mano dura. Y no es casualidad, digamos, que sea contra los pibes. Contale un poquito a la audiencia cuál es el trabajo que hacen todos los días ustedes ahí en el barrio. Bueno, la organización se llama Desayunador Comunitario de Villa Germinal. Ya hace 8 años, ahora en agosto cumplimos 9 años de laburo ahí en el barrio, en el que participamos varios compañeros de ATP, digamos, que es una agrupación estudiantil de estudiantes de agronomía. Bueno, arrancó la movida, digamos, después de la crisis del 2001, como muchas organizaciones. Sí, claro. Y se empezó, digamos, bueno, vamos a la calle, digamos, vamos a hacer algo, dejémonos de quedarnos en las discusiones intelectuales, digamos, y vamos un poquito más allá. Se empezó dando la copa de leche ahí en el barrio. Los primeros días, digamos, eran 80, 90 pibes, sí, que hasta el día de hoy se mantienen. Se empezó dando la copa de leche nomás y después, bueno, se fueron sumando actividades. Un poco con las herramientas de la educación popular, talleres de artesanía, talleres de lectoescritura, digamos, todo lo que, las propuestas que salían, digamos, se fueron haciendo. Tenemos una murga, tenemos una huerta, ahí fuimos creciendo, digamos, en cuestiones más de organizarnos con la familia, más que solamente con los pibes, claro, a través de proyectos productivos, de cuestiones que iban saliendo, digamos. Perfecto, y en esta Villa Germinal también imagino que están los operadores de siempre de los partidos de clásicos, sí, de La Pampa, ¿no? Sí, y fuerte. Bueno, Alejandro, te mandamos un abrazo grande y hacerlo extensivo a todos los compañeros del ATP y también al del comedor comunitario de Villa Germinal. Bien, bueno, Alejandro, gracias. Tengo entendido que hacen una concentración el miércoles, ¿no?, en el hospital. Sí, la actividad que veníamos haciendo, digamos, Chanchi, Cristian participaba del desayunador. Sí. Vale aclarar la personalidad del pibe, digamos, es un grosso, es un chabón re sensible, yo siempre estaba con buena onda, siempre aportaba cosas, digamos. Ellos los medios lo pintaron como que era un bando, un mago, que no estudiaba, que no laburaba, que qué sé yo. Un pibe de 14 años con un montón de problemas en la familia, como muchísimos pibes, digamos, de Santa Rosa y de todo el país y de todo el mundo. Andando en la calle le tocó pasar esa, digamos. Claro, totalmente. Pero que no es un chabón que vos veas que se merecía, ni ningún pibe, ¿no? Sí. Pero menos él. Sí, digamos. Sí. Alejandro, te mandamos un abrazo grande y obviamente entendíamos que Chanchi no era que un pibe de 14 años no puede ser pensado como otra cosa que un pibe de 14 años que vive en una villa o en un espacio como Villa Germinal y nada. Y obviamente queremos que nos recuerdes el nombre del asesino o el que hizo el intento de asesinato. Sí, es Gabriel Payela. Gabriel Payela que no es, o sea, está libre, digamos. Está libre. Lo procesó, pero quedó en libertad, digamos. No se llegó todavía a cabo el juicio. Por supuesto, lo que estamos intentando ahora a través de la actividad de los dos miércoles es eso, digamos, que se haga justicia, digamos. Gracias. Ya está, digamos, ha salido al hospital bien. Perfecto. Tiene una bala en la nuca, digamos. no está bien, pero por lo menos ya camina, habla y ya está en la casa. Ah, está fuera de peligro, digamos. Fuera de peligro, porque todavía falta que le saquen la bala y ver si se puede sacar o no, y que esta operación, qué secuela le va a dejar, ¿eh? Claro. Pero ya carga con esa situación a los 14 años, claro. Que no está bueno, digamos. Para nada. Alejandro, un abrazo grande. Bueno, un abrazo y gracias por el espacio. Escuchen esto, porque para cualquiera que jugó a los fichines en los 80 y los 90 le va a traer muchos recuerdos. Calidoscopio es un tema de parte de nuestra infancia. Sociedad, ¿por qué? Quiero saber. Legalización, cannabis, basta de prohibición, basta ya de hipocresía. Legalización, legalización. Y legalización o no, son las 10:54 y está Majo Filippelli. Y este es el comienzo del informe de la semana. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo andan? El informe de esta semana tiene que ver con el proyecto de ley que presentaron las diputadas Victoria Donda y Cecilia Merchán, sí, para la despenalización de la tenencia para consumo personal de la marihuana en principio, y tratando de extenderlo a otras drogas llamadas ilegales. Escuchamos un audio para empezar a presentar la temática. Todos los casos que han sido procesados en la justicia argentina por el tema estupefacientes, de todos esos casos el 70% es por consumo, el 20% es por tenencia y solo el 10% es por narcotráfico. sea que estamos hablando de una verdadera pantalla para no avanzar en contra del crimen organizado que hay alrededor de esto. Entonces, para nosotros despenalizar el consumo significa quitar, desde el punto de vista de los derechos, es fundamental, porque es un derecho humano y un derecho individual que está garantizado en la Constitución, que lo que vos haces en tu vida es tu problema. Por otro lado, también nos parece que es un problema de justicia y equidad, porque también sabemos que el pibe que fuma paco, por ejemplo, y que está en graves problemas, en realidad es estigmatizado social y culturalmente. Y en tercer lugar, un problema de salud pública fundamental, porque si a ese pibe, en vez de darle una rehabilitación, le damos cárcel, en realidad estamos errándole absolutamente a la situación. Entonces eso nos parece que es muy importante. Y por otro lado, el tema de la tenencia también nos parece fundamental discutir y despenalizar, porque ocurre, sobre todo con la marihuana, ocurre que aquella persona que consume 2 gramos todos los días tiene en su casa 50 gramos, o tiene una cantidad, o tiene sus propias plantas, y que en realidad hoy puede ir preso por eso, cuando nosotros creemos que tener una cantidad o tener un autocultivo en tu casa ayuda a que no te tengas que meter en ese mercado negro y del narcotráfico. Bueno, escuchábamos a Cecilia Merchán, que es la coautora de este proyecto de ley que tiene como número 7258, que trata lo que tiene que ver con la despenalización de la tenencia y el consumo personal de marihuana, y un poco charlando sobre, digamos, cómo empezar a trabajar el tema. Sí. Pensábamos en al menos algunos, como decía el audio, algunos planos para pensar el debate. Sí. Que son lo que tiene que ver con el plano más legal, digamos, bueno, meter preso a un pibe porque tiene un porro en el bolsillo, cuando en realidad la idea de este proyecto va en pos de poder atrapar a los grandes narcotraficantes. Sí. Y no culpar a los que se han llamado perejiles. Sí. Lo mismo con el caso de las mulitas, digo, estas personas que son jóvenes en general, que pasan en su cuerpo por la frontera diferentes sustancias. Y un poco también lo que tiene que ver con la salud, que va bastante en relación con lo legal, que los pibes que tienen un porro son tratados como adictos y son metidos en una comunidad terapéutica que termina resultando igual que estar dentro de una cárcel o en un instituto de menores, y eso no aporta al tratamiento en el caso de que sea de una adicción. Claro. No, el tema da para bastante largo. Sí. También pensar en las drogas legales y las drogas ilegales. Sí. Para poder empezar a problematizar eso. También lo que charlábamos es que los psicofármacos producen las mismas o peores acciones, peores efectos. Sí. En el cuerpo de una persona, y son drogas legales que hoy en día son de mucha circulación en la Ciudad de Buenos Aires, llamándose la Ciudad de Buenos Aires la ciudad más estimulada psicológicamente y el sistema nervioso central que existe en el mundo, ¿sí? Sí. Tanto como por los psicofármacos como por los tratamientos psicológicos que hay en esta ciudad. Entonces, si pensamos en lo que tiene que ver con la salud, ahí también hay una falla. Claro. En lo que actualmente es el marco legal del accionar sobre las drogas. Sí, quizás una tercera pata tiene que ver con el control social sobre, uh-huh, sobre el pibe joven, y sobre todo sobre el pibe joven y pobre, ¿no? En torno al consumo de marihuana y cómo se judicializa y se reprime esa situación, ¿no? Sí. Para controlarlo de otra manera. Uh-huh. Sí. A modo de presentación, sí, esto, a lo largo de la semana vamos a tener diferentes cosas. Que trataremos de ir mirando los diferentes aristas la misma problemática. Buenísimo, nos esperamos mañana entonces. Hasta mañana. Llévalo puesto como atalaya en el kilómetro 100, camino a Mar del Plata. A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca. Sí, a la mierda, porque la verdad que lo que hay que escuchar. Hubo un debate en ciernes que tiene que ver con nuestro operador y el resto de la producción de Llévalo Puesto con respecto a Victoria Donda y sus virtudes como diputada y su claridad política. Se dividieron aguas en este programa, posiblemente no continuemos a partir de mañana siendo los mismos. Nos dejamos con Los Locos Buenos Aires en su versión de febrero, ¿no? Así es, hasta de 11 a 12, después Buenos Aires Gomosa y nosotros nos vamos mañana. A la mierda con todo.